Quemar las naves. Radio Sur. Seis minutos pasaron del mediodía en toda la República Argentina. Estamos entrando a lo que va a ser este segmento que le vamos a dedicar hoy al tema educación. Así como el sábado pasado hicimos lo propio con modelo sindical, democracia sindical, burocracia sindical, etcétera. Hoy vamos a hacer esto de meternos, de tratar de parar un poco la pelota, caracterizar la situación, ver alternativas, experiencias, etcétera, todo respecto a la educación en nuestro país y también, ¿por qué no?, en otras partes de América Latina. Lo primero que vamos a hacer entonces es charlar acerca de este tema con Manuel Gutiérrez, que es secretario general de ADEMIS. Sigla que tiene que ver con este gremio de la Ciudad de Buenos Aires que reúne a maestros de primaria, docentes de secundaria y también terciarios. ¿Cómo andas, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Acá andamos. Sábado a la mañana. ¿Qué haces los sábados a la mañana? ¿Qué hace un secretario general de un gremio docente los sábados a la mañana? Mira, los sábados a la mañana, digamos, puede haber una reunión en el sindicato, un curso de capacitación. Puede ser también que corrija, que tenga trabajo para corregir, porque nosotros seguimos manteniendo. ¿Vos seguís dando clase? Yo sí, todo el consejo directivo de ADEMIS sigue dando clase. Tiene ¿Es una definición? Pero sigue frente a curso. ¿Es una definición? ¿Cómo? ¿Es una definición del gremio de ustedes? Sí, una definición nuestra. Pensamos que lo que corresponde como práctica, porque si no después se van creando determinados microclimas que no favorecen las eficientes decisiones, digamos. Está muy bien. Manuel, un poco te llamábamos para tratar de construir colectivamente una mirada sobre lo que viene pasando acerca del sistema educativo en el país. Ustedes trabajan en la Ciudad de Buenos Aires específicamente, pero ahí hay toda una relación que, más allá de la legislación que exista, se superpone, ¿no? Lo nacional, lo local. Sí, seguro. Se ha hablado mucho, sobre todo también en estas semanas, después de la muerte de Néstor Kirchner, acerca de los logros del gobierno. La primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con ¿qué pasó a nivel trazo grueso con la educación en la Argentina a partir del 2013 en adelante? ¿Cuáles son los elementos más salientes si uno tuviese que caracterizar, como decía recién, a trazos gruesos, qué viene pasando con la educación en la Argentina en este último tiempo? Mira, nosotros, en la gestión de Kirchner, hay dos hechos importantes de señalar, más allá de la valorización, no importante como más allá de la valorización que se pueda hacer de ello, ¿no? Pero importante en cuanto a la gestión, que fue el tema de la ley de financiamiento educativo 2005, ¿no? 2005, y después la ley nacional de educación, que reemplazó a la ley federal de educación. Nosotros, más allá de los propósitos de las leyes, de los objetivos nobles que podemos decir que las perseguían, pensamos que en el tema educativo sigue habiendo una continuidad de los rasgos neoliberales más gruesos, ¿está? Es decir, la herencia neoliberal en materia educativa no se ha modificado. ¿Y qué te quiero decir con esto? Bueno, ¿qué sería, digamos, las políticas neoliberales? Bueno, las políticas neoliberales hacen, a las condiciones laborales de los docentes, ajá, que siguen siendo precarias, precarias en cuanto a no solo a la cuestión salarial, sino a la cuestión de la formación, del fortalecimiento de la tarea docente, las condiciones, digamos, de formación de los docentes, las condiciones del salario docente, las condiciones, digamos, de valorización del docente siguen, digamos, en términos precarizados, es decir, ¿no? Vos sabés que la formación docente, no hay una política de formación docente, es decir, la formación docente tiene muchos baches. Nosotros siempre dijimos que la formación docente tiene que ser en el horario, digamos, dentro de la carga horaria del docente, dentro, digamos, de la semana laboral docente, porque si no, digamos, los docentes que tienen sobrecarga horaria se ven imposibilitados de hacer los cursos de capacitación que deben ser permanentes. No hay una política del perfil de docente que se quiere y para qué escuela se quiere y esa escuela para qué sociedad se quiere, desde el punto de vista pedagógico. Y después, bueno, el salario docente que no se corresponde con la calidad educativa. Es decir, el salario docente no es una cuestión economicista, es una cuestión que hace a la calidad educativa. Ustedes saben que un docente de media, por ejemplo, que se debe sobrecargar de horas cátedras para llegar a fin de mes, lógicamente con esta sobrecarga de horas, digamos, la calidad educativa se ve mellada, digamos, ¿no? Se ve licuada. Es decir, ustedes se cuentan que un docente para hoy llevar, se tiene que sobrecargar de horas. Nosotros estamos planteando que un docente tiene que trabajar no más de 45 horas cátedras semanales que le permitan a la tarde o a la noche tener libre para su capacitación. Es decir, si tiene que trabajar todo el día, ¿cuándo se capacita? ¿Cuándo reflexiona sobre las cuestiones que están dándose, la clase, digamos? Es decir, ¿cómo, esa no situación cuando prepara las clases, sino cuando reflexiona sobre su práctica misma, ¿no? Claro, esa situación de sobrecarga, Manuel, ¿se naturalizó? Sí, esa sobrecarga de trabajo se naturalizó. O sea, los gremios en general no están discutiendo esto. Se naturalizó, ¿por qué? Porque por las mismas con exigencias de la exigencias materiales de la vida cotidiana. Un docente, para llevarse un salario digno, tiene que tener, yo qué sé, por ahí 50, 60 horas, ¿viste? Implica que esté ocupado tres turnos, ¿viste? Uno, en todo caso, en este punto en particular, apunta más a las posiciones de las dirigencias gremiales, ¿no? No tanto del docente que efectivamente tiene que laburar todo el día para llegar a fin claro. de mes. Bueno, pero justamente te das cuenta que la capacitación docente se vincula a política educativa más de largo plazo y de profundización del proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso está vinculado con el salario. Sí, lo que nosotros, cuando se discute el salario, lo que queremos discutir es el salario que necesita un docente para desempeñar con calidad su trabajo, con calidad que tenga tiempo de preparar las clases, de reflexionar, de formarse permanentemente. El docente, digamos, la formación es una cuestión inherente a su trabajo. Claro. Sí, no es una cuestión que se la puede decir accesoria. Es una cuestión, digamos, las prácticas de vanguardia en el mundo, es decir, la jornada docente transcurre, yo qué sé, 4 horas frente a curso y 4 horas perfeccionándose diariamente. Preparando la clase y esos lujos. Claro, preparando, es decir, infinidad, preparando, observando lo que hacen los demás, reflexionando sobre lo que está haciendo, sobre su práctica misma. Es decir, es una tarea que te implica una constante revisión y reflexión sobre lo que estás haciendo. Vos fijate que estás expuesto y estás demandado, yo sé, en mi caso por adolescentes, bueno, donde el docente se constituye en un modelo social concreto. Es el modelo social concreto de adulto, es el docente para uno, o debería serlo para un adolescente, ¿no? Uno de los, por lo menos. Claro, o por lo menos instalarlo como referente. Bueno, te voy a decir la complejidad del trabajo docente y sobre todo la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Manuel, y en otros ítems, digamos, que hacen al proceso de enseñar y de aprender. Claro, es una cuestión. La otra cuestión, yo te dije, ¿qué hay de continuidad? Bueno, yo te dije las condiciones laborales de los docentes. La otra cuestión, que es una cuestión de aumento progresivo del proceso de privatización del sistema público de enseñanza. Es decir, hay toda una política, digamos, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, pero que no escapa al resto del país, a, digamos, desinvertir en escuela pública, ¿no? el sistema público de enseñanza e invertir más en el sistema privado. Es decir, cada vez, ¿el objetivo cuál es, digamos? El objetivo es, desde el punto de vista de las políticas neoliberales más de largo plazo, el objetivo es justamente legitimar la fragmentación social. Es decir, la escuela pública sería la escuela asistencialista, la escuela para pobres, y la escuela privada para los sectores acomodados de la sociedad que van a acceder al conocimiento. Y esto hace también a una cuestión de poder. Sí. Es decir, el conocimiento básicamente es poder. Y digamos monopolizar el poder por parte de estos sectores privilegiados de la élite social. Digamos, a grandes rasgos, estratégicamente ese es el objetivo, no es ningún objetivo ingenuo, sino que se vincula, como todo proyecto, podemos decir, las clases dominantes, con cuestión del poder, y vincula el proceso de educación con la cuestión del poder y con la cuestión de la organización social. El vaciamiento de la escuela pública tiende, en síntesis, a fortalecer el sistema privado, a legitimar la división social, naturalizar la pobreza y garantizar que los intereses de las clases tradicionales dominantes sigan apoderándose del conocimiento, monopolizando el conocimiento y por lo tanto monopolizando el poder. Ahora, para darle una vuelta o ponerme como abogado del diablo, sí. desde el gobierno, desde los sectores que tienen afinidad con el oficialismo, plantean que aumentó el presupuesto real para educación, que hay otras políticas sociales de acceso a determinados recursos, o incluso la asignación universal por hijo, que tuvo una repercusión positiva en cuanto a la matrícula y a la contención. La pregunta sería, más allá del panorama que planteas, que es clarísimo, ¿mejoró en algo la situación educativa? Mira, yo te baso la experiencia que tengo como docente, la experiencia, lo que también no solo la experiencia particular, sino la experiencia de los docentes en general, de la tarea sindical colectiva del docente, ¿no? Acá la cuestión era preguntarse, es decir, mejorar la situación. ¿Cuál es la situación que debería mejorar en la escuela? Es decir, ¿qué es lo perfectible? ¿Qué es el deseo? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuáles son los horizontes hacia dónde dirigirse? Yo creo que como docente, es decir, lo fundamental, lo estratégico es las posibilidades de aprender, de aprendizaje de los alumnos y de los docentes también, ¿no? Aprendizaje, están dadas las condiciones materiales, institucionales, como para que se dé con forma exitosa la incorporación de un conocimiento crítico que te permita sumarte a la sociedad como un agente, digamos, social, con una ciudadanía plena y que haga a la construcción de una sociedad mucho más igualitaria. ¿Existe la posibilidad de ese conocimiento crítico? Yo creo que estamos lejísimos de esa situación. Lejísimos, ¿por qué? Por las cuestiones que te acabo de mencionar. Y lejísimos también porque la educación, no se la, digamos, el tema educativo, fíjate que siempre se lo disocia del marco social más general, ¿no? Es decir, se lo disocia del orden económico, del orden político, y el tema del aprendizaje está íntimamente ligado, no solo a las condiciones dentro del sistema, sino también educativo, sino que las relaciones sociales más generales. Sí. Yo te quiero decir que la desocupación, la pobreza, el hambre afecta a los sectores populares. La otra, el individualismo, el egoísmo, afecta a los sectores que vienen de otras clases sociales. Es decir, todo, digamos, ese es el tema que vos que tenés que, en política educativa, con un carácter progresista, de transformación, de igualación social, es lo que te tenés que plantear. Esa es la pregunta que tenés que plantear. Esas son los interrogantes y los desafíos. Y eso me parece que todavía como estaba hace unos años, digamos, no se ha modificado para mí en ese sentido la situación. Las estadísticas todavía indican que la mayoría de los jóvenes están por fuera del sistema, la mayoría de la gente no termina la secundaria, es decir, cada vez son menos los que van a la universidad. Y todo esto, digamos, está determinado por cuestiones no solo del sistema educativo, sino por situaciones sociales más generales. Yo creo que una futura ley de educación desde el campo popular tiene que vincular el sistema educativo a un orden social más general y más igualitario. ¿Qué te quiero decir? El primer programa de un programa, primer punto de un programa educativo debería ser trabajo y empleo digno para todos los ciudadanos del país, ¿no? Manuel, para cerrar, ¿cómo terminan el año los docentes en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires terminamos mal. Terminamos con una caída del salario, terminamos todavía con obras de infraestructura que se han prometido realizar y no se han realizado, a pesar de todas las promesas. Nosotros eso recibimos todos los días denuncias de directivos de escuela que se pautaron obras que no se hicieron. Sigue la precarización laboral de los docentes contratados. Hay una infinidad de situaciones que no se han construido escuelas. La zona sur le falta escuelas, le falta vacantes para niveles de inicial, primario y secundario. Es así la situación, digamos. Es una situación que, lejos de abordar ya los temas estratégicos en una perspectiva de cambio, bueno, en el día a día también la crisis se profundiza, ¿no? Manuel, te mandamos un abrazo y te agradecemos por habernos dado este tiempo un sábado al mediodía ya. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto para seguir todos estos temas. Un saludo. Era Manuel Gutiérrez, secretario general de ADEMI, Sindicato Docente de la Ciudad de Buenos Aires.